Wilfredo Paz, él es coordinador departamental del Frente Nacional de Resistencia Popular en Honduras. Wilfredo, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Muchas gracias, hermanos de Venezuela. Bien, Wilfredo, gracias por atendernos. Cuéntanos qué pasó con José Braulio Díaz, de 60 años, allí uno de los integrantes del movimiento campesino de la UAN. Bueno, con Braulio Díaz ha pasado que mientras él se desplazaba del asentamiento hacia la ciudad de Tocoa, ya estando en la ciudad de Tocoa, pues fue interceptado por dos individuos en motocicleta, quienes dispararon hasta dejarlo muerto. En el incidente también salió herido un señor que en ese momento iba a platicar con don Braulio Díaz y terminó siendo herido. Con esta situación, con esta muerte, suman 67 los hermanos campesinos y campesinas que han muerto en esta región del Valle de la UAN como producto del conflicto agrario. La región está sometida a un estado de excepción. Solo para esta región estamos hablando de que el Estado y el régimen de Porfirio Lobo Sosa impone un decreto de donde hay un estado de sitio y donde además se aplica un decreto de desarme, sobre todo para la población campesina y el sector productivo, no así para los guardias de seguridad y de igual forma para grupos armados que defienden los intereses de los terratenientes y que son los que están secuestrando, asesinando, violando mujeres campesinas en esta región del Valle de la UAN. Uh-huh. Ellos mismos se desplazan entre los operadores de justicia, ellos mismos pasan por la enorme cantidad de retenes militares que hay ubicados en la zona, pero que únicamente tienen como fin controlar a los campesinos, ver quién tiene orden de captura para capturarlo y ver si alguno de los campesinos se moviliza con armas. Sí. Hasta hoy hay una fuerza militar de lo más especial del ejército hondureño y de la Policía Nacional Preventiva, apoyado por el ejército norteamericano, en esta zona de más de 1,000 soldados. Estos realizan operativos tanto en el día como durante la noche. Durante la noche rodean los asentamientos campesinos y muchas veces incluso disparan bala viva en contra de los grupos. Y por lo tanto, hace exactamente 15 días falleció Israel Mejía, ¿verdad?, quien en un ataque durante la noche perdió su vida. Lo lamentable del caso es que a este grupo policial y del ejército de Honduras que se encuentra en la zona resguardando los intereses de los terratenientes les van a asignar 57 millones de dólares, un poco más de 1.200 millones de lempiras, nuestra moneda. Y el conflicto agrario en esta región se resuelve con apenas 800 millones de lempiras, lo cual deja claro que el régimen de Porfirio Lobo Sosa, deja claro que el ministro de Lina, César Han, no tiene voluntad para resolver el conflicto agrario en esta zona de la UAN. Correcto, Wilfredo, nos queda un minuto nada más, pero también, además de los asesinatos constantes que se viven en la UAN y de toda la reflexión que nos traje a esta hora de la mañana, hemos recibido la denuncia también de los compañeros y compañeras garífunas que dicen que están teniendo la presencia de paramilitares en la zona, que ellos han tomado, los garífunos han tomado distintos territorios. Y bueno, quiero que nos comentes si sabes de esto, cuáles son, a qué se refieren los compañeros garífunas con la presencia de paramilitares, a quiénes responden realmente esos grupos. Las tierras aledañas al mar Caribe en esta región norte de Honduras históricamente han pertenecido desde 1890 a las comunidades garífunas, pueblos negros que llegaron a nuestro territorio y se apoderaron de esas tierras. Son tierras ancestrales, tierras que les pertenecen, tierras sobre las cuales tienen títulos legales de propiedad, pero que la expansión de la frontera agrícola por parte de otros sectores poblacionales está terminando con sus tierras. Esta etnia depende en gran medida precisamente de su cultura, depende del acceso a la tierra, ¿verdad? y su cultura alimentaria y todo lo demás, pero lamentablemente hay un proceso de invasión de sus tierras donde acaudalados, donde corporaciones canadienses, corporaciones norteamericanas precisamente están apoderando de esas tierras, y para ello utilizan una especie de terrorismo de Estado, una especie de terrorismo paramilitar que están invadiendo sus tierras con grupos armados y están atemorizando a la población. En el caso del sector de Vallecito, que es aquí mismo en el departamento de Colón, pues hace algunos años precisamente ya fue asesinado el compañero Garífuna, dirigente del pueblo Garífuna, Lombardo Lacayo. A él le quemaron su casa inicialmente, personas enviadas por el empresario terrateniente Miguel Facusé. Es difícil la situación igual de los hermanos Garífunas en este momento. Wilfredo, agradecemos mucho el contacto, seguiremos pendientes de la situación de la resistencia del pueblo hondureño, en particular allí en el Aguán. Un fuerte abrazo desde la Radio del Sur. Bueno, muchas gracias a ustedes, hermanos, por permitirnos darnos a conocer lo que acontece en esta zona. Era Wilfredo Paz, coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras, del departamento de Colón, dándonos la triste noticia de un nuevo campesino asesinado.